primer lugar, por supuesto, la bronca que nos produce que tengamos en la Argentina ni una menos, un nuevo doble femicidio. Y pedimos, por supuesto, justicia por Luna y por Mariel y nos solidarizamos con su familia en esta búsqueda de justicia. Pero este no es cualquier femicida, es Pablo Laurta. Es uno de los impulsores de Varones Unidos, que es una organización más redes sociales que básicamente defienden lo que ellos decían, los derechos humanos de los varones, pero en realidad tienen una clara política de combatir al feminismo. Entre ellas son parte de la batalla cultural junto con algunos de los ideólogos amigos de Milei, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son negacionistas de la violencia de género, que llevan adelante, lo puedo decir, discursos de odio que legitiman y se terminan materializando en más violencia de género. Incluso Pablo Luarta se decía víctima de falsas denuncias, cuando Luna ya lo había denunciado en Uruguay, en Córdoba, tenía un botón antipánico, demostrando que muchas veces quienes están detrás de estas campañas negacionistas lo que intentan esconder es sus propias prácticas cotidianas, ¿no? Violencia de género, y bueno, por supuesto, repudiamos estos discursos de odio que legitiman en el país de ni una menos y envalentonan a los violentos, ¿no? Y a los abusadores. Y también ya se dieron varios casos más durante el fin de semana. Leí por allí de una chica en Quilmes a la salida de una fiesta clandestina y demás. ¿Se están acrecentando los casos de femicidio en las últimas semanas? Bueno, a ver, desde el año pasado para acá vemos que hay un crecimiento de la violencia de género porque se han desmantelado todo tipo de dispositivos y que estas campañas incentivan además y motivan a la violencia de género particularmente. En la Argentina tenemos en lo que va de este año, solamente este año, un número que claramente nos alarma, un femicidio cada 35 horas y sabemos además que este desmantelamiento va a ir que en caso en que se mantenga en crecimiento, ¿no?, de los femicidios, que son por supuesto la forma más extrema de la violencia de género. Entonces sí, como vos decís, vemos que crece la violencia de género y que además se hace cada vez más brutalmente. Por ejemplo, 15 días atrás salimos ante un triple narcofemicidio, sí, ¿no?, donde también se revictimizó a las víctimas, que eran mujeres jóvenes vulnerables en una trama de violencias y donde se intentó también negar los femicidios, ¿no?, que es parte del programa del gobierno, que es decir que la violencia de género no existe, que lo que hay es ideología de género y no una violencia de género, y que quieren eliminar del Código Penal la figura del femicidio al mismo tiempo que quieren agregar como agravante de las falsas denuncias cuando es de violencia de género. Bueno, es un combo letal, ¿no?, lo que realmente estamos viendo de la mano del gobierno de Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez, bueno, ahora por supuesto se suma este femicida Pablo Luarta, el ministro Cunio Libarona, que también es parte de estas campañas negacionistas, y bueno, y más que nunca creemos que hay que retomar el camino de la movilización en las calles contra la violencia de género y para que haya políticas para combatir la violencia de género frente a un gobierno negacionista. Todo esto de las políticas vinculadas al género y todos los programas, obviamente hoy completamente desfinanciados, ¿no? Completamente desfinanciados. Mira, solo para decirte, justo estaba preparando para la Comisión de Presupuesto de mañana. El año pasado, el programa Acompañar, que quizás es el más importante en términos de lo que es el acompañamiento con víctimas de violencia de género, perdió el 90% del presupuesto. Este año directamente no hay ningún tipo de partida identificable donde podamos ver que haya presupuesto para el programa Acompañar. La línea 144, que es de atención hacia las mujeres y las personas que sufren violencia de género, se redujo en 2/3 en 2024. En el proyecto que plantea el gobierno de este año, la línea no cuenta con presupuesto específico. Bueno, y así podríamos seguir manifestando la situación en la que estamos. Por ejemplo, la educación sexual integral sigue reduciendo, por supuesto, su presupuesto, y bueno, y así las distintas políticas también de salud sexual y reproductiva para las mujeres. Entonces, estamos ante un grave problema, que es un gobierno negacionista, un brazo, como él dice, el brazo digital y el brazo armado, que son todos estos varones violentos que reproducen discursos de odio, que legitiman la violencia de género, que la niegan y que no solo hacen de esto una batalla que ellos llaman cultural, sino que además ahora son los propios ejecutores, en el caso de Luarta, de un doble femicidio. Entonces, bueno, la situación, esta es en la que estamos, ¿no? Y tenemos que seguir denunciando y batallando contra un gobierno como el de Milei, que es un gobierno claramente y abiertamente machista y misógino. En ese marco, vos recién decías, esta semana tenemos reunión de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué apreciación en términos generales tenés en relación a lo presentado por el gobierno este año? Venimos de 2 años sin presupuesto, uno imagina un presupuesto con más ajuste y más recorte, pero que no salga el presupuesto también implica que haya aún más discrecionalidad para el reparto de las partidas. ¿Qué visión tenés vos? Bueno, evidentemente, como os decís, el presupuesto presentado por el gobierno es un presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional. Es un presupuesto para seguir pagando la deuda externa con una regla fiscal que permite el ajuste de partidas como salud, educación, que además ya van a ir con un presupuesto recortado, donde, digo, directamente es negacionista la violencia de género, no hay partidas específicas para combatirla y así podríamos seguir. Hay un debate, ¿no?, que es importante. Este presupuesto es muy malo y lo rechazamos completamente. ¿Tendría que haber otro? Sí, pero este así como está, ni siquiera modificándolo, es bueno para la Argentina, porque es un presupuesto que permite que hoy votes, que no sé, se destine X porcentaje de educación y que mañana lo puedan recortar. Uh-huh. O sea, es totalmente discrecional, o sea, es un presupuesto muy malo, que toma la lógica del presupuesto de Cavallo del 2001, que recordemos que terminó después como terminó, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que necesitamos un presupuesto que refleje un plan económico alternativo para la Argentina, que parta de salir de ser un país que esté sometido a los requerimientos del sistema financiero, ¿no? Sí. Como estamos viendo hoy en día, un país cada vez más sometido a un nuevo neocolonialismo con los Estados Unidos, que directamente ahora va a poder intervenir en el tipo de cambio de la Argentina. O sea, es una situación muy grave, digamos, de muchísimo sometimiento, de entrega, y que creo que evidentemente vamos a una discusión profunda sobre que este presupuesto, como está planteado, hay que rechazarlo y hay que hacer otra discusión completamente inversa a la que está planteado por Milei, Caputo y su grupo de mercenarios financieros. Estamos endeudados más imposible con el Fondo Monetario Internacional, pero ahora lo tenemos a los Estados Unidos interviniendo directamente en el mercado libre de cambios. El día de mañana, que puede ser dentro de poco, puede ser dentro de mucho, ¿qué te imaginás vos de cómo puede salir el país adelante? Creo que, no sé si coincidirás, pero el peor escenario de la historia del país en cuanto al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos sobre nosotros, sobre la cabeza del pueblo, ¿cómo vos te imaginás que el país puede salir de lo que van a dejar quienes están hoy en el gobierno? Bueno, evidentemente hay que derrotar al gobierno nacional y ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, tenemos que derrotar una política económica de mayor sometimiento y que encima de todo, ya dijo, vamos por la reforma laboral, porque esa parte también es muy importante señalarla, ¿no? O sea, vamos por la reforma laboral, una reforma más precarizada, más, digo, de mayor precarización. Entonces, creo que está planteada la discusión ahora, ¿no? No podemos pensar en el 2027. porque no vamos a llegar, no vamos a sobrevivir 2 años más con esta política económica, o va a sobrevivir un sector ultra minoritario de la sociedad, nada más. Entonces yo creo que tenemos que, evidentemente, discutir, primero vamos a elecciones y es muy importante que se castigue al gobierno. De nuestra parte, de parte de Izquierda Socialista y Frente de Izquierda Unida, llamando muy fuertemente a que el voto bronca se exprese a través de diputados y diputadas que sean consecuentes a la hora de enfrentar el gobierno, que no vayan a acordar después del 26 de octubre ninguna reforma laboral, que no vayan a acordar ningún presupuesto al servicio del Fondo Monetario Internacional, porque ya hemos visto, ahora muchos se disfrazan de opositores y se hacen los arrepentidos, pero le han dado voz todos los bloques políticos, todos los bloques, me refiero desde el peronismo, Coalición Cívica, Encuentro Federal, le han dado votos muy importantes al gobierno. Tim Cuader, que estuvo el senador, que lo encontraron con los $200.000 en Paraguay, no hubiese salido la ley de bases. Uh-huh. Sin los votos de muchos diputados peronistas, no hubiesen salido el acuerdo con el Fondo Monetario, la reafirmación del decreto que nos endeudó este año nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo, por supuesto, podemos decir de otros sectores, de todo el resto de la que se llaman oposición. Entonces ahora se visten un poquito más de rojo, dicen sacarse la peluca, pero no son confiables. Entonces por eso un poco el primer llamado es a que la bronca se exprese a través del voto al Frente de Izquierda Unida y a nuestras listas que en todo el país estamos proponiendo, llena de luchadores y luchadoras, a consecuentes, a personas que seguimos trabajando como un trabajador y una trabajadora, y después de, por supuesto, en el marco de que también mañana vamos al paro con la docencia, ¿no? Que vamos a un paro nacional importante, docentes universitarios reclamando que se aplique la ley de financiamiento, y creo que evidentemente tenemos que ir a un gran plan de lucha nacional, por eso le estamos exigiendo a la CGT que rompa el pacto con el gobierno. Uh-huh. La CGT está transando la reforma laboral cuando tendría que estar haciendo un paro general. ¿Crees que hay gobierno si la derrota es contundente el 26 de octubre? Creo que vamos a ir a una discusión de cómo sigue, evidentemente, el gobierno en este país, uh-huh, si hay una derrota contundente del gobierno. Creo que evidentemente es una discusión que está planteada y que nos parece correcta, y que, bueno, obviamente hay que ver cómo se desarrolla. Pero es importante que el gobierno salga derrotado, y que eso permita poner un freno en una situación crítica para la clase trabajadora y los sectores populares de la Argentina.